cosa bella. Me enamoro de ella, tú me enamoro de ella, de sus ojos claros. Con este tremendo clásico de Juan Luis Guerra, qué buena manera de comenzar este jueves de TVT. Feliz mañana para todos. Espero que estén muy bien, que estén muy contentos, levantándose con mucho ánimo. Ya la semana casi se va a acabar. Este fin de semana van a poder disfrutar un poquito más de la noche. Aquellos que les gusta salir, obvio, con todos los protocolos de bioseguridad, cuidándose todavía porque... A pesar de que ya empezaron a llegar las vacunas, es mejor cuidarse, ¿no? Bueno, son las 7 de la mañana, 5, la mañaneta está arrancando y la mañana ustedes la van a disfrutar con nosotros. Tenemos premios, tenemos muchos regalos, tenemos muchas sorpresas y noticias por montones. Prepárense para reírse, para pasar un buen rato con todos nosotros, con el Güey, con Canario, con Cali Ortiz, con Charles y por supuesto con el Duque, que aquí está listo para seguirles trayendo más canciones, más clásicos en este jueves de TVT, ¿les parece? Miren esto, ¿ah? Estaba sacudiendo el polvo y me encontré esta canción. Si fuera por eso, yo fuera Mambo Kings. Vamos a arrancar ese lado también. Ayer te vi bonita, bonita, caminando por la playa. Sola y desorientada, ¿por qué te encuentras solita? Tú mereces ser amada, querida y no maltratada más. Si quieres, Radio si Planeta, quieres, Radio Planeta. Yo te voy a llevar, si te gusta, no te asustas. Sé que te va a encantar. Si tú quieres, yo me entrego. Si tú quieres, voy por ti. Tú sabes que por ti no muero. Porque yo podría morir. Déjame decirte cosas al oído, mamá. Que yo sé que te pueden ayudar. Oh, no, mamá. Yo sé que a ti te va a gustar. Ayer te vi bonita, bonita, caminando por la playa. Sola y desorientada. ¿Por qué te encuentras solita? Tú mereces ser amada, querida y no maltratada más. Mambo Kings. Si te quieres, yo me entrego. Si te quieres, voy por ti. Tú sabes que por ti me muero. Porque yo podría morir. Si quieres, te quiero. Yo te voy a llevar. Si te gusta, yo te voy a asustar. Sé que te va a encantar. Radio Planeta. Para todas aquellas personas que de alguna manera u otra creen en el amor, como es parte de la maravilla allá en el parque. Ayer te vi bonita, Radio Planeta, Radio Planeta, caminando por la playa, sola y desorientada más. ¿Por qué te encuentras solita? Tú mereces ser amada, querida y no maltratada más. Ayer te vi bonita, bonita, caminando por la playa, sola y desorientada más. ¿Por qué te encuentras solita? Solita, tú mereces ser amada, querida y no maltratada más. A esta hora la levantada, la ducha, el desayuno, el corre, corre. Y la mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. Les voy a contar una historia muy cortica de esta canción. Se llama Si tú no estás de Tree to Get Funky. Cuando yo empecé en radio hace 16 años, esta fue la primera canción que presenté. Nunca me voy a olvidar. Aquí están los Tree to Get Funky. Qué buena canción. Cantemos un ratico. Esta vez, chica, quiero decirte que traigo algo nuevo para ti. Diferente. en mi vida eres tú la melodía presente en mi canción. Si fuera una estrella, tú serías mi cielo. Radio Planeta. Serías un mar. Me siento tan vacío porque ya no estás. Suplicando amor te pido más. Me siento tan vacío porque ya no estás. Suplicando amor te pido más. Parece que la noche nunca nos dio el tiempo suficiente para amar. Parece que la lluvia no dejaba notar esas lágrimas que brotaron porque ya no estás. Si ya no estás. Parece que la noche no esperaba que yo te amara, mami, como yo lo deseaba. Parece que la lluvia que caía del cielo azul se mezclaban con mis lágrimas porque no estabas tú, porque no estabas junto a mí. A la enamorado, al no sentirte cerca de mí, aquí a mi lado, porque eres mi cielo, mi mar, mi tierra, mi luna, mi sol. Por eso yo te canto esta canción. Y dice que quiero mostrarte lo que tú eres para mí. Y ya no sé qué más hacer y no sé qué decir. Solo sé que si no te tengo, mi mundo es gris, oscuro, son mis sueños. Quiero entregar todo mi corazón con un simple beso y una flor. Te quiero enseñar lo que es la pasión, pero el tiempo no nos dio, la noche no esperó. Dice que ahora tú sientes lo mismo que yo. Por eso parece que la noche nunca nos dio el tiempo suficiente para amar. Radio Planeta. Mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora en el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía, voy a ver su carne toda. Mañana avísame si no me te incomoda. Para mí ya ni que sepa que no estás sola. Yo voy a toa por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora en el colegio donde por la tarde a sola voy a Radio Planeta. Voy a ver su carne toda. Mañana avísame si no me te incomoda. Para mí ya ni que sepa que no estás sola. Yo voy a toa por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Tú me demuestres que eres una muchacha decente. Y aunque en el brazo llevo tatuaje, dice la gente, yo soy un gante, pero todos mienten. Lo caco que llegue el fin de semana pa' meterle la cabra a tu hermana. Radio Planeta. Que vas pa'l cine con tu pana. Un placer tenerte en mi cama.

sí, uno de los tantos himnos que nos representan como colombianos, este de Juanes, que tenemos hasta ahora para ustedes. Es que en todos los géneros musicales hay himnos, ¿no? Este es como popsudo, rocksudo más o menos, pero hay vallenatos que son himnos para nosotros los colombianos. Y otros cuantos más. Son las 7 de la mañana, 21, ya va llegando todo el equipo de la mañaneta de Radio Planeta, el güey, Charles, Carito, Canario y ustedes, por supuesto, que son la parte más vital e importante de esta mañaneta en Radio Planeta, que también trae clásicos de reggaetón hoy jueves. Hey, yo. Radio Planeta. Radio Planeta. Daddy Yankee, de la isla Cangri Nine. You know, man. Come on. Oh, oh. Ten cuidado con el pirata del Caribe. Oh, oh. Vamos a ver si tú tienes calibre. Oh, oh. Aquí en la calle el más fuerte sobrevive. Oh, oh. Entre los grandes mi nombre se escribe. Sona de gangstas. Esto sí es el mundo real. Shots that pop off the wanksters. Top dog, S-N-O-O-P. The gangster Mac, a G from the LBC. I'm on the go, I get the dough. I let them know I bust a hoe. I'm shaking up the shiver roll. That's everywhere a nigga go. This will be the day that we will always G. Turn around, get him up, put him down, I fall. Take my hand, we can have a little fun in the van. I'm the man with the gun in his hand. I don't plan on staying around. I'm playing around. I'm all about laying you down. Now get up, I want my happy head up. And if you say the Radio wrong Planeta. Shit, I'ma get Radio you lit Planeta. Up. The deal, you know the drill. Kick rocks, motherfucker, and tell your bitch to come here for real. Sona, the gangsters. Esto sí es el mundo real. Daddy Yankee pasa con su Gangster Zone. ¿Cómo habrá sido el negocio con Snoop Dogg para que cantara ahí en esa canción, hombre? El güey creo que sabe cuál es el cuento del negocio con Snoop Dogg. Espere, güey, hermano. Los Estados Unidos. The gangster Mac, a G from the LBC. I'm on the go, I get the dough, I let them know. I bust a hoe, I'm shaking up the ship around. That's everywhere a nigga go. This will be. Qué man tan calzón. Aló, aló, aló. Ya, hable. ¿Cuál es el negocio con él? No, no sé, el negocio que hizo con él, pues muy simple. Usted toca y yo le. Y yo le a cambio le doy un porro sabanero. Ah, de los que suenan aquí en la sabana. Ajá, sí, porro sabanero. Sí, ah, es un intercambio musical. Dijo, ¿qué? De uno. ¿Cómo quiero un sombrero? De vuelta una. Le doy dos. Y él dijo, uy, no, antes mucho. Dijo, sí. No, él dijo, le doy 20 porros sabaneros y le doy gorras, ropa. Entonces el man le dijo, no, pues no serán muchas gorras. O sea, entonces nos dijo. Y le doy una bolsa con 30 buñuelos. No, pero quedó muy bueno. Estaba pensando yo que esas buenas fusiones también, obvio, de ese nivel, porque pues Snoop Dogg siempre, pues, en lo más alto de los exponentes del hip hop. Y queda muy bien. Y a mí algo que me encanta de ese man, ¿para qué? O sea, el Snoop Dogg me encanta la voz, me parece una chimba, me parece súper bacana. Sí. Lo que él ponga en una canción siempre, bueno, su voz obviamente queda tan bacana, queda súper, queda muy bien. Gangsta's Son fue una de esas buenas canciones de Daddy Yankee. Es una de esas buenas canciones. ¿O cómo le sonó? ¿O qué? ¿O qué? ¿O cómo? 7:26. Madrugue con nosotros. Ríase un rato. Pase bien bacano con la mañaneta de Radio Planeta. Actualidad, música, deportes, concursos, muchos premios y tu equipo favorito en las mañanas. La mañaneta. La mañaneta. La mañana por Radio Planeta. También nos encanta la salsa porque la variedad es lo de nosotros. Radio Planeta. Para que me entiendas, juro que mejoraré. No chisten que uno canta como le dé la. No, era 7 de la mañana, 30 de la mañaneta de Radio Planeta. Venga, cantemos por un pedacito, pues, güey. Pero me la puso muy atrás ya. Ah, oh. Bueno, por acá, pues. Y sigo siendo fiel a mi filosofía. Así me toque arrancar de cero. Cero problemas, pero sincero. Soy un libro abierto. Buena mi corazón has descubierto. 7:31 y jueves de TVT vamos a tener muchas canciones de ese tipo. Canciones que sonaron hace algunos años, que fueron éxitos. Y por supuesto muchas noticias. Entre esas locales, nacionales, lo que ha pasado con la vacunación. ¿Cuánto será que van a vacunar hoy en Cali? Porque ya hoy llegan las vacunas. Hay una pelea ahí porque supuestamente deberían haber arrancado por ahí 7 de la mañana a empezar a vacunar. Pero tienen que esperar a que venga un representante del gobierno nacional, o sea, para las 2 de la tarde. O sea, que le van a meter política. Eso ha sido un escándalo. ¿Es bololó o bororó? Bororó. Yo bororó. Yo digo bororó. Bororó. ¿Un bororó se armó un bororó? Un bororó. Bororó. Yo no sé, yo digo bororó. Yo también digo bororó, yo soy de las que también digo rompoy, por ejemplo. Ah, no, eso ya es complicado. Si usted dice rompoy, entonces... Es bororó. ¿Se armó un bororó? Un bororó. Bororó. Bueno, se arma un bororó o bololó, como sea, con eso. Entonces, hoy les estaremos hablando de eso y muchísimas cosas más. Los partidos de la Champions que hubo ayer. Bueno, y de todo les tenemos para ustedes. Cali ganó. Y el claro, Canario no acepta Canario la apuesta. No, ya, olvídate. Le he dicho a ya. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre-corre. Y la mañaneta. La mañana por Radio Planeta. Ahora son las 7:33. Clásicos también. El TVT, el jueves de TVT, es aquí. Esta es la casa oficial hoy. Planeta. Quiero una chica. son las 7 de la mañana, 36 minutos en la mañanita de Planeta 736, en el comienzo de este nuevo día, de este jueves TVT. Ya lo sintieron, ya sintieron que hoy la tendencia es retro en la música de Planeta. Bueno, así será casi todo el día, bueno, todo el día con casi todo retro, casi, no todo, pero sí la mayoría, canciones con sus añitos encima. Bienvenidos a la mañaneta hasta las 11 de la mañana, 7:36, con Carito Ortiz, con el Duque, con el Güey, con Charles Cortés y el Canario. Y hoy con la gente de Merkeo, atención que muy pronto, ya casi, ustedes se van a ganar un bono de 200 mil de mercado. No, que es, pues no es uno solamente, son varios bonos que vamos a empezar a entregar. De hecho, durante este mes vamos a tener ese regalo para ustedes, que es bono, o que son bonos, bonos por 200 mil pesos para que ustedes, bueno, puedan tener, hacer sus compras a través de la plataforma de Merkeo, facilito, a través de la página, lo más sencillo del mundo. Lo primero es que sigan la cuenta como Merkeo o descarguen la aplicación, ténganla ahí y pues estén pendientes de todo lo que les vamos a contar a ustedes acerca de esta aplicación para que ustedes hagan mercado y pues la tengan ahí fácil. Además que tiene el servicio express de 24/7, en cualquier momento pueden hacer ustedes ese pedido con la gente de Merkeo sin salir de casa, evitar digamos como que la exposición pues a la calle, ahorrar tiempo, dinero y comprar todo desde su celular o en línea fácilmente. Ahí hay variedad de marcas, no olviden que ellos no tercerizan, que tienen sus propias bodegas con sus productos, así que pues ellos son compradores directos al proveedor, así que ahí vienen los descuentos interesantes. Denle una chequeadita para que vean todo lo que tiene Merkeo. 7:37 en la mañaneta, hoy es 18 de febrero del 2021. Charles, ¿se celebra algo hoy, señor? Sí, señor, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Este síndrome que lo descubrió un psiquiatra austriaco, se llamó Hans Asperger, y pudo identificar un comportamiento diferente en muchos niños. ¿Por qué? ¿De qué se trata este síndrome? Es un conjunto de alteraciones sociales donde la persona que padece este síndrome se le hace difícil encajar, relacionarse con otras personas, lo que termina generando conductas poco adaptativas y problemas de desenvolvimiento con otros seres humanos. Y muchas personas se pueden sentir aludidas al obviamente no saben que padecen de esto y de pronto dicen, no, esta persona tan rara conmigo, tiene un comportamiento como extraño. Sí, a la hora de comunicarse es una forma, es diferente. Es diferente. Y hay famosos que han padecido de esto, como Steven Spielberg, que ustedes saben que es un director de cine, y también otro director bastante famoso que se llama Tim Burton. Que lo catalogan como excéntrico. Realmente este señor lo que tiene es Asperger, pero al igual que Steven Spielberg, esto lo hace ser un genio cinematográfico. La película del contador que protagoniza Ben Affleck, el man tiene Asperger, el sufre de Asperger. Y mire, le tengo otros famosos que también tienen Asperger. Anthony Hopkins. Ajá. El de El Silencio de los Inocentes. Ajá. Aníbal Lecter. Sí, también Dan Aykroyd, que es el de Cazafantasmas, bueno, y otras películas de humor. Daryl Hannah, ¿se acuerda usted de Kill Bill, la que tenía el parche? El parche, sí. Bueno, sí, claro. Es un bizcocho, también tiene Asperger. Greta Thunberg, la peladita que es ambientalista. Sí. Activista, ajá, sí, activista ambiental, sí. Por favor. Susan Boyle, que fue una cantante que se ganó hace unos cuantos años. También British Got Talent. Ajá. Andy Warhol tenía también. Ok, el artista. Keanu Reeves. Keanu Reeves también. Y Bill Gates. También tiene Asperger. Bill Gates también es. Sí, parece Asperger. Vea, pues. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Estaba aquí mirando charles y oyentes, pues características. Es probable que en nuestro entorno haya personas con Asperger y no lo sabemos, porque, pues, lo que decía Charles, no mucha gente podría interpretar como una persona engreída o tímida. Y puede ser una característica del Asperger, problemas para comprender los sentimientos de otras personas o para expresar sus propios sentimientos. Y pronto hay gente que tiene esa característica acerca a uno. Dificultades para entender el lenguaje corporal. Evitan el contacto visual y desean estar solos o quieren interactuar, pero no saben cómo hacerlo con otras personas. 7:40 minutos, única celebración del día de hoy. Única celebración internacional. El Día Internacional del síndrome de Asperger. 7:41 minutos, ganó el Cali anoche, en Barranquilla, en la Liga Betplay, le ha ganado 2-1 en un partidazo. Pero eso no sirve nada, si igual la apuesta la echó para atrás. El Cali le ha ganado 2-1 al Junior en un buen partido. El partido en general como tal, partidazo. Bueno, de los pocos partidos buenos que se ven en la Liga Betplay. Sí. Intenso, con velocidad. De parte y parte. Propositivo, los dos equipos queriendo ganar el partido. Buen partido el de anoche y excelente para el Cali, que demostró mucho carácter, personalidad, ambición de ganar el partido. Buen estado físico, un equipo que corrió los 90 minutos, los corrió plenamente, que tácticamente se paró muy bien y con niveles individuales altos. Incluyendo a Marco Pérez, al que se le había criticado mucho porque no la metía. Y anoche se fue de 2 goles. ¡Ay, Fay Martínez! O sea, que doble en pelotada. No, ella ayer dijo que era para el partido pasado. Ayer dijo aquí que solamente funcionaba para el partido pasado, pero es... Hecho, anoche en Win hablaron del tema, ¿no? Entonces dijeron, sí. por acá me llegó un mensaje de que hincha de Cali se desnuda si Marco mete gol. Y se mandó, y el segundo es un golazo. El primero de cabeza, señor. Un gol de cabeza en un tiro de esquina, el segundo una habilitación de Vázquez, muy bien. Y definió calidoso. Marco Pérez anoche en Vázquez, ¿no es fútbol? ¿Cómo así? Bueno, señores, pues ha ganado el Cali. Ahora le sacó 6 puntos a Junior y a Nacional, que tiene un partido menos, pero que son sus perseguidores en la tabla de posiciones. Más adelante en deportes hablaremos un poquito más del tema. Pero si ustedes ven caritas felices esta mañana, el compañero amaneció muy sonriente. Le gastó buñuelo. Tiene una sonrisa y un brillito en la cara. Mire, hoy es 18, estaríamos a 10 días y yo en 10 días me estaría pintando la barba de mono. Ay, sí. Pero bueno, hay gente así. No, dudo del equipo. Que le hache a Chi. Sí, no, duda del equipo. Literal, es que el canario ahí no le tuvo fe al equipo. No, solamente 742. Fue para vecino dependiente. No sé si están pendientes de la información general. No, yo soy saque el hopo, canario. Mira que usted no tiene. Mira que yo no me meto mucho en eso, pero mira el equipo, mira cómo está jugando. Y no está para la vecino. Muy bien, 7:43. Estamos en la mañaneta de Planeta. Buenos días, 7:43. A esta hora, la levantada. La ducha, el desayuno, el corre-corre. Y la mañaneta. La mañana por Radio Planeta. Bueno, jueves TVT. Gente, especialmente las damas. Radio Planeta. Oigan esto. Radio Planeta. Mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego. Va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro. Y escucha lo que digo, y mira lo que digo. ¡Y que me maten! Y esa cancha va moviendo la morocha. Con ese ritmo se pone palpitante. Esa morocha no es para principiantes. Quien más quisiera ser el mejor navegante. Lleva bien puesto su vestido escotado. Va caminando con su pelo ensortijado. Se va moviendo como un gato enjaulado. Paso tranquilo que va de lado a lado. Y eran amores, esos amores. Y eran amores que no te cansan. Y eran amores, esos amores. Y eran amores que no descansan. Planeta. Mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. ¡Y que me mate! ¡Oh, oh! Y ella te pide que le diga la verdad. Ella te pide que hable con sinceridad. Que le diga muy cerca del oído lo que tú quieras que tengas decidido. Esa mujer no resulta si es perdida. Y si la pierdes, pierde también la vida. Mueve tu cuerpo, no te des respiro. Que esa mujer se lo tiene merecido. Y eran amores, esos amores. Radio eran Planeta. Amores que no te cansan. Y eran amores, esos amores. Y eran amores que no descansan. diga la verdad. Que le digas, sácate el oído, lo que tú quieras que tenga de chinito. Planeta. Y si lo pierdes, perdé también la vida. Mueve tu cuerpo, muévelo, muévelo, mueve tu cuerpo. ¡Hey! Y el cha-cha-cha va moviendo la morocha. ¡Ritmo! Ahora 7:47 minutos en la mañaneta. Saludos a nuestros oyentes que a esta hora ya están trabajando, que se están levantando, que están haciendo deporte, que están en la casa, que hace rato están levantados. A todas esas mamitas bonitas que se levantaron a despachar sus muchachitos al colegio, a los papás que están llevando sus niños al colegio. Por estos días los niños están en alternancia y hasta ahora regresan al trabajo o van a la casa. A todos un abrazo. Que tengan un gran día. A los oyentes nuestros en cualquier lugar del mundo que nos oyen a través de nuestra página en internet www.radioplaneta.com.co. Y hasta ahora la mañaneta es una presentación de Somar Carnes. Somar Carnes. Arra. Somar Carnes, que es el pet shop virtual para comprar todo aquello que necesiten para sus mascotas. Hablo desde el alimento que necesitan, la marca que quieren, la que buscan, premium, super premium. Van a encontrar los rascadores, los gimnasios para los gatos, los purgantes, que si necesitan el shampoo para el perro, bueno, está todo, todo. Lo mejor es que hay muy buen servicio a domicilio y ese domicilio es totalmente gratis. De parte de la gente de Somar Carnes, ahí no le cobran ni 5, ni 6, ni 7, nada. Totalmente gratis el domicilio, así que busquen la cuenta Somar Carnes y estén pendientes porque cada viernes vamos a estar entregando alimento para sus mascotas más desparasitante. Así que si lo quieren, sigan la cuenta arroba Somar Carnes. Este es un planeta lleno de noticias, lleno de historias. En la mañaneta, tres cosas para contar. Tres cosas para contar. Tres cosas para contar a las 7:48 de la mañana. La primera tiene que ver con un acuerdo entre Google, The Times y The Wall Street Journal, que van a pagar por mostrar sus noticias. Google y News Corp, empresa editora de los periódicos The Times y The Sun, también The Wall Street Journal y del New York Post, anunciaron este miércoles, hoy, un acuerdo por el que el gigante de Internet pagará por mostrar sus contenidos en la sección de noticias del buscador. En un comunicado, las dos empresas calificaron el acuerdo como histórico, dado los conflictos que Google mantiene desde hace años con editores de todo el mundo, precisamente por ese motivo, y aseguraron que la alianza tendrá beneficios sustanciales para el periodismo y la sociedad. Y el billete, aquí no lo mencionaron, pero supuestamente, pues, eso también tiene un trasfondo muy bueno económicamente. 7:49 minutos, son tres cosas para contar. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que ayer se reveló cuánto dinero van a recibir los hospitales por la vacuna contra el COVID-19 que apliquen. Vacuna aplicada representa a ellos una plata, y eso lo reveló ayer el ministro de Salud, que explicó pues que dependiendo de la región del país y de si es dentro o fuera de la instalación hospitalaria, van a determinar el valor. Por ejemplo, en cuanto a la que se aplica dentro de los hospitales en la Amazonía por vacuna aplicada, devengarían 9,841 pesos. En la zona andina, Caribe y ciudades alternas, 7,146 pesos. En el Pacífico colombiano, 8,088 pesos. Y en la Orinoquía, 9,677 pesos. En cuanto a las vacunas, cuando se aplican fuera de los centros hospitalarios, en Amazonía, 23,015 pesos. En la zona andina y el Caribe, 19,800 pesos. En el Pacífico, 21,562. En la Orinoquía, 25,851. Y para aquellos que tengan que ir a las zonas en donde las personas no pueden llegar cerca a los centros hospitalarios y que el hospital tiene que ir allá o los vacunadores tienen que ir allá, les van a dar en la Amazonía 94,681 pesos, en la zona andina y el Caribe y en algunas ciudades 46,500, en el Pacífico 60,700 y en la Orinoquía 56,200 pesos. Buen dato, Duque. Ojalá los entes de control estén muy, pero muy encima, con una lupa bien grande y vigilante sobre el tema de estas contrataciones del Estado con las Los dineros que se asignen. Y sí, las clínicas y las entidades encargadas de hacer la vacunación, porque por ahí se puede ir un billetico lindo. Y las y eso que los representantes de las entidades de salud estaban diciendo que eso no les alcanzaba, que estaban dando un presupuesto muy bajo del gobierno, sí. Uh-huh. Pensar que hace unos días era un lío conseguir quien te aplicara una inyección y ahora hay 1,000,000 de personas listas para vacunar en este país. 7:51 minutos, estamos en La Mañaneta, tres cosas para contar. La tercera tiene que ver con Santiago, así se llama, Santiago Taute, que es un hombre que tiene 39 años, que ahora vive en Inglaterra y que en el 2001 compró un cuadro que le costó $1. Le pidieron 5, pero él dijo, no, déjamelo más barato, ya para llevarlo. Entonces se lo dejaron en $1. Resulta que ese cuadro, que ahora pues él es una obra de un artista británico que se llama Lee Hadwin. Y este cuadro, que a él le gustó, se lo llevó, bueno, me lo llevo, lo compro. Resulta que es una obra que en este momento vale $14,000 y pues obviamente él se ha ganado una plata muy interesante cuando apenas le costó $1. Se ganó $13,999. Dice que... ¿Y qué lo valorizó tanto? No, pues porque es de este artista puntualmente. Es del artista. ¿Y por qué antes no valía eso? No, porque estaba por allá perdido. O sea, de hecho, el artista dice, no sé cómo fue a parar esa obra a Sudamérica, no entiendo. Y lo vendieron como en una venta de garaje. Perfecto. 7:52, son tres cosas para contar en La Mañaneta, La Mañana de Radio Planeta. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre, corre. Y La Mañaneta, La Mañana por Radio Planeta. Y antes de las 7 de la mañana, hay tiempo para una más, para que los levante, para que los despierte, para que los motive a vivir. Una retro en el jueves TVT. We like to party. Radio Planeta. les fue con esta canción de este proyecto holandés que por allá en los 90 lo pegó durísimo, durísimo, esto que se llamó We Like to Party. Tenían otra que funcionó muy bien que era Up and Down. Que pues salió primero Up and Down, ¿no? Sí, fue primero. Fue primero Up and Down y luego We Like to Party. Si alguien la necesita para sus aeróbicos, me dice, trae el cassette. No, pero en esa época. BH. En esa época era el tote en las discotecas. Pues por eso está sonando ahorita. Sí, pues. Sí. Era el retote. Pero si alguien la necesita para sus prácticas de aeróbicos, trae el cassette. ¿Cuál otra canción era el que cassette, tenía? Jueves TVT. Me imaginé como unos aeróbicos. Y como, se los grabo. Como puras bailar, pues. Las que están ahí haciendo los aeróbicos con puras permanentes, como crespas todas, no sé. Sí, sí. Como de la época. Era muy las viejas eran muy estilo las Spice Dance. Girls. Ok. El vestuario. Ah, de ok, ellas. Las cantantes. Y los manes muy estilo como los de YMCA y como... ¿Cómo Village se People. Llama? Muy Village estilo People. Village People. Uno era como vaquero y otro vestido de marino. 757. Vea, ahora que estamos hablando del síndrome de Asperger, nos manda Johnny un dato y es que se nos quedó un famosísimo por fuera que fue diagnosticado con Asperger y es nada más y nada menos que Lionel Messi. Ay, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí, o sea, gente muy famosa desde Steven Spielberg pasando por Leo Messi. Vea, pues, con este síndrome del que se celebra hoy su día mundial. 7:57 minutos, vamos a dar una vueltita por los titulares de prensa. Hay mucha información, las vacunas siguen siendo la noticia de primera plana porque hoy ya Bogotá, Cali, Medellín, de hecho Medellín Cartagena. Y Bogotá ya vacunaron. Hoy se espera que la primera parte del personal médico sea vacunado en la ciudad de Cali. Pues ayer esa partecita llegaron vacunas. Las vacunas a la ciudad de Cali, entre otras cosas, llamó la atención todo el despliegue de seguridad, la cantidad de policías. Para una caja. Para una cajita, que está bien, hay que cuidarla, pero la ciudad se debate en medio de una inseguridad terrible, que ayer tuvo un episodio lamentable, vergonzoso, triste para la ciudad, de una situación de estas que cada vez se vuelve más frecuente en la autopista suroriental, donde dos delincuentes fueron detenidos y ya más adelante Charles Oduque les va a dar detalles de esta noticia. Ayer fue la masajiatón. Pero, llama la atención que para recibir las vacunas había más policías que vacunas. Y si no estoy mal, hasta el helicóptero estaba acusado. Sí, yo entiendo, no estoy diciendo que no, obviamente. Atención, sí. En estos momentos está llegando la vacuna aquí a Cali. Sí, no, ya paren el show. O sea, sí es necesario que la cuiden, claro, cómo no, de pronto hasta se la robarán. Bueno, claro que las que se van a robar no se las roban así de. Ya es un robo más administrativo. Exactamente. No de quieto. Pero mientras en la ciudad la inseguridad reina, mientras en Cali la inseguridad reina por doquier, en cualquier esquina, en cualquier calle de la ciudad, mandan 800,000 policías con motos, patrullas, helicóptero a cuidar la cajita que traía las vacunas. Eso a la gente le incomodó, lo sentí en las redes sociales. Vamos a darle vueltita a los titulares de prensa porque esa es la noticia. La gente de la revista Semana tiene una foto de Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, y el titular es: así inició la vacunación en la capital del país. La escuché yo. 9 hospitales iniciaron la vacunación contra el COVID-19. La jornada en el hospital de Kennedy contó con la presencia de la alcaldesa, la vicepresidenta y el ministro de Salud. Otro titular de la revista Semana, titular preocupante. La JEP dice que fueron 6,402 falsos positivos en Colombia y no 2,248 como se reportó. La Cuarta Brigada del Ejército Nacional podría ser responsable del 73% de los casos identificados en Antioquia entre los años 2000 y 2013. Ustedes saben pues que este es uno de los escándalos más grandes en Colombia.